La voz no se requisa. Multiplicando las palabras. Multiplicando las palabras. Difundiendo las luchas. Difundiendo las luchas. Escuchá las voces de FM La Caterva. Escuchá las voces de FM La Caterva. La voz no se requisa. Escuchá medios comunitarios, alternativos y populares. Comunitarios, alternativos y populares. Horizonte Sur. Voces y pensamientos de anticipación ante la crisis civilizatoria. Horizonte Sur es un programa del Grupo de Reflexión Rural y los invita a una mirada desde la ecología, sobre la política, el peronismo y los nuevos colonialismos, los modelos de las nuevas dependencias que nos colonizan a lo largo y a lo ancho del continente, la soja, la biotecnología y la producción de agrocombustibles, el acaparamiento de tierras, la megaminería y el fracking. Nos desvelan las amenazas a nuestra soberanía y a nuestros patrimonios. Nos subleva el creciente despoblamiento, la urbanización forzada y la pérdida de nuestros saberes, identidades y culturas. Proponemos volver a la tierra, pensarnos en horizontes de convivencialidad, el buen vivir o la felicidad del pueblo. En suma, un horizonte propio, con toda nuestra plenitud americana. Horizonte Sur, una perspectiva ecológica y decolonial para la liberación. Con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del Grupo de Reflexión Rural, los espera todos los sábados de 10 a 12 de mediodía en FM La Caterva 97.3. www.fmlacaterva.com.ar. Muy buenos días a todos. Estamos nuevamente en una nueva emisión de Horizonte Sur, el programa del Grupo de Reflexión Rural por FM La Caterva 97.3 desde el barrio de Barracas. Quien les habla es Sergio Murias. Estoy en compañía de Bernardo Elfman, el productor, y en los controles está Yanni. Y bueno, hoy no contamos con la presencia en el estudio de Jorge Rulli ni de Maximiliano Mendoza, pero están ocupándose de y siguiendo la marcha de este programa, cada uno desde donde están. Y ya estamos también en comunicación con Jorge Rulli, quien nos está atendiendo desde Marcos Paz. ¿Qué tal, Jorge? Buen día. ¿Estás ahí? Buenos días, Sergio. Buenos días, Bernardo. Bueno, encantado de saludarte. Sí, saludo a todos los oyentes. La verdad que volví de una gira anoche muy tarde y para peor se extravió mi valija. Así, en Aeroparque, sería bueno que Aerolíneas se preocupara un poco más de sus pasajeros, ¿no? Porque fuimos muchos los que quedamos en esa situación, y también carezco de diarios que traía, con traías, artículos, claro, para material que traía preparado justamente para este programa, ¿no? Realmente, sí, realmente penoso. La verdad es algo que tengo noticias de que es algo que sucede muy frecuentemente con Aerolíneas. Frecuentemente, así sí, que, sí. Y son situaciones difícilmente, son difíciles de valorar, las pertenencias. Claro. No es solamente ropa sucia, ¿viste? O los remedios que luego son difíciles de recuperar, qué sé yo. Yo traía, bueno, una cantidad de cosas, hasta los videos de una intervención médica, imagínate, que llevo por las dudas, bueno, todo eso es difícil de recuperar. Pero bueno, sí. Bueno, esa es la situación a la que hemos llegado con Aerolíneas, ¿no? Pero ¿Y por dónde anduviste, Jorge? Mira, en principio estuve en la UAC de Trelew. Ha sido realmente, los sucesos allí han sido noticia de todo el país. Se hizo la UAC, o sea, la Unión de Asambleas Ciudadanas, que se reunió en Puerto Madryn, justamente para respaldar una, aparte de tratar los temas de la megaminería, fundamentalmente de la Patagonia, sí, se trataba de respaldar una iniciativa ciudadana que se presentó en Trelew, con unas 13.000 firmas. De eso tengo entendido que van a hablar ustedes directamente con el compañero Roberto, que es, sí, el dirigente de ATE y de la CTA local. Sí, sí, la idea es entrevistarlo, claro, más pero tarde, bueno, en este programa, sí, como para ir creando las condiciones, digamos, así que se conversó este tema. Fue un tema central, se trataba de darle respaldo moral a los compañeros, porque ya en anteriores oportunidades el gobierno movilizó a sectores de la UOCRA para contrarrestar a los vecinos, pegarles y maltratarlos con cadenas, puños de hierro, todas estas situaciones. Sí, de patotas. Que después provocaron que hubiese una enorme movilización del vecindario en contra de esta situación. O sea, claro. Consiguieron los efectos contrarios que se proponían, ¿no? La intención o el deseo de limitar la minería a las prácticas digamos antiguas y evitar la contaminación que producen actualmente los lixiviados con ácidos, es un sentimiento general de toda la población de la Patagonia. Esto es lo que es evidente, ¿no? Es evidente que es un sentimiento muy y de eso se trataba, de poner un límite a la minería con químicos. Lamentablemente, bueno, vieron la fotografía de cómo las megamineras mantienen la relación con los diputados y les ordenan lo que tienen que hacer. Bueno, en fin, es penosa nuestra democracia, ¿no? Sí, sí, claramente. Exigiría un debate muy profundo porque realmente esto tiene visos de escándalo realmente. Sí, ¿no? Sí, es un escándalo. Yo diría, para poner a algunos oyentes para ponerlos sobre aviso, digamos, presentar esta información, lo que sucedió es que un diputado del Frente para la Victoria, que representaba a Trelew en la legislatura provincial, fue sorprendido en la sesión donde se trataba estos proyectos, intercambiando mensajes de texto con su teléfono celular con el que sería el gerente o un directivo de la minera Yamana Gold. Sí. Y en ese intercambio de mensajes, lo que se vio en unas fotografías que tomaron por sobre el hombro de este legislador, es que el legislador como que le impartía instrucciones o le hacía algún pedido de modificación directa sobre el texto del proyecto que se estaba tratando. Quedó en evidencia entonces la relación que existe entre el capital minero transnacional y diputados. Sí. Entonces, A mí me gustaría decir que realmente la población de Buenos Aires en general desconoce bastante o desconoce muchísimo lo que está pasando en la Patagonia. Yo creo que vengo con el sentimiento de que tendríamos que poner más atención en lo que está pasando. Claro. Sobre todo, ya no se trata de la cordillera o de la precordillera, se trata de la meseta. La meseta, la alta meseta de la Patagonia y a todo lo largo de las provincias patagónicas, encierra una enorme cantidad, un subsuelo con una enorme cantidad de metales de todo tipo, fundamentalmente oro, que son demandados por empresas transnacionales que consiguen los permisos para sacarlos. Generalmente se habla de oro y plata o uranio, no más que eso, pero en realidad el no mencionar a otros metales raros que a veces valen 200 veces más que el oro, les permiten a ellos, como se llevan los barros, porque son barros que tratan en otros países, claro, se los llevan gratis, ¿comprende? Porque ni siquiera los han denunciado. O sea, es una estafa abierta, además de ser un estrago ecológico, es una estafa absoluta, claro, a la economía de la Argentina. Claro, porque retiran toda esa materia prima a sola declaración jurada. Claro. Entonces, y no declaran jurada, lo que ellos denuncian es que se están llevando oro. Claro. Pero en realidad se están llevando muchísimo más que el oro, y de eso no hablan, ¿comprendes? Pero después, seguro, muchos de esos metales raros son mucho más caros. Bueno, nosotros estuvimos justamente el último día de la asamblea vecinal. Se hizo un informe pormenorizado de la Patagonia por parte de gente, de ingenieros que saben mucho de esto. Y se vio cómo se pixelaba las provincias con puntos negros, y te digo que es impresionante. Pero es mucho más impresionante lo que ocurre en la provincia de Santa Cruz. Y esto es a mí me parece decisivo, porque es la provincia de quien gobierna la Argentina. Claro. Y se supone que es su tierra, que es la tierra que más quieren. O sea, no hay un pixelamiento de Santa Cruz. Santa Cruz es una mancha. Santa Cruz triplica, cuadriplica la cantidad de permisos mineros que tienen las demás provincias. ¿Se entiende? Claro. Lo que decían los compañeros de Santa Cruz es que en la meseta, en el campo, ya no queda nadie. O sea, en Santa Cruz no queda nadie que no viva en las ciudades. Han desaparecido los pequeños productores, los pastores laneros. No, se acabó. Sí, acabó. O sea, lo que lo que dice siempre la presidenta, hay que industrializar la ruralidad, lo han conseguido en Santa Cruz. No queda nadie que no viva en las ciudades costeras, por una parte. Pero por la otra, desde el aire, la provincia de Santa Cruz parece un queso gruyere. Y te voy a contar cuál es la situación. A ver. En la provincia de Santa Cruz hay 40 minas que en realidad son enormes boquetes a cielo abierto. Boquetes redondos de un kilómetro de diámetro y 300 metros de profundidad. 40. Uh-huh. 300 metros de profundidad y un kilómetro de ancho, ¿te das cuenta? Sí, no. Es un territorio lunar. Claro. Y cada uno de estos boquetes tiene al costado la escombrera y los diques de cola. Claro. Donde está el agua contaminada con cianuro. ¿Entiendes? O sea, sí. 40 diques de esto en la provincia significa que esa provincia ecológicamente no existe más. Sí, y es un territorio vaciado, es un territorio vaciado y entregado. La gente tiene conciencia, te lo dicen, somos un territorio de sacrificio. Claro. Un territorio ecológicamente sacrificado por las empresas transnacionales y por los mercados globales que han decidido que esa zona de la Argentina sea una zona de sacrificio. Bueno, a mí lo que me impresiona es que es la tierra de los Kirchner, ¿se entiende? O sea, esto es lo que ellos harían en todo el país. O sea, cuando hemos leído algunos informes sumamente minuciosos, por ejemplo sobre Brasil, donde dicen Dilma no contrae deuda externa, Dilma hipoteca el futuro de los brasileños porque asegura el bienestar de una parte de los brasileños de hoy, arruinando y devastando la ecología y el territorio brasileño de las generaciones que aún no nacieron. Claro. Está hablando de esto. Sí, ¿entiende? Sí, se está hablando de financiar un proyecto desarrollista mediante recursos naturales, digamos. Son los recursos naturales no renovables los que financian este tipo de desarrollo. Cuando el dúo Lula y Dilma, y a mí me gusta hablar de Lula y Dilma porque son como los argentinos un poco más, a veces son más evidentes. Cuando Lula y Dilma en Brasil dicen, hemos logrado que 100 millones de brasileños se incorporen a la clase media, lo que no dicen es que es a costa del futuro de Brasil. Claro. Que la devastación en Brasil es monstruosa. ¿Se entiende? Entonces es mucho peor que tomar deuda externa, porque lo que tomaron es deuda ecológica. Y lo que pasa es que a ellos el tema no les interesa porque están pensando en el presente y seguramente pensarán que en el futuro que los brasileños por venir, por nacer, hallarán algún tipo de tecnología para solucionar el desafío de vivir en un territorio inhabitable. Pero bueno, esta es la situación en general del progresismo en América Latina, ¿no? Esta es la situación. Y yo lo que quiero acotar, y le decía a los compañeros allá en la UAC, que la mega minería no se diferencia demasiado de la soja, porque la sojización del territorio es también extractiva y es una agricultura de minería. Claro. Se entiende que también ha devastado los suelos. Yo estaba leyendo ahora, realmente sorprendido, el Clarín Rural de hoy, que dice ya claramente la agricultura es inviable en el noroeste argentino. ¿Te das cuenta? Sí. La soja no va más en buena parte del país. Es más, es tal el deterioro de los suelos que dice que hay propietarios de campo que te arriendan el campo gratis siempre que hagas maíz. O sea, como ellos son dueños del campo, pero han perdido los hábitos del productor. Entonces te lo prestan al campo para que vos hagas maíz, para que le dejes materia orgánica. Para que recuperes el suelo, claro. Y le recuperes parcialmente, porque tampoco el maíz tampoco te lo recupera mucho. No, claro. Es decir, lo ideal sería poner ganadería, pero ya no es viable por cosas que nos ha explicado el compañero hoy. La falta de alambrados, la falta de personal idóneo, la falta de molinos para que los animales beban, ¿viste? Bueno, hay una serie de razones, la falta de sombra en los potreros, es decir, bueno, pero entonces el maíz de alguna manera suplanta la ganadería porque aporta materia orgánica al suelo. Te lo arriendan gratis para que hagas maíz, es increíble, ¿no? Sí, es increíble. Porque estamos hablando de una tierra sobrevaluada que en algunos lugares llega a los $15,000 la hectárea, ¿no? Es una locura lo que está pasando y sorprende que no haya ni siquiera una preocupación por parte del Estado para ver qué hacer en circunstancias donde, además, lo hemos repetido muchas veces, a nivel global parece que el ciclo de las commodities se viene terminando. Y no estoy hablando solamente de la soja, estoy hablando del aceite de palma, estoy hablando del petróleo, estoy hablando de las commodities en general. En los mercados globales los precios no hacen sino descender. ¿Qué hace la Argentina frente a eso? ¿Qué planes tiene? No sabemos. No sabemos. Justamente, mira, me acaban de convocar de Bichos de Campo para el próximo jueves. Bichos de Campo es un programa de televisión. Es un programa difícil, ¿viste? Sí. Claro. Invitaron a la gente de la Campe contra Malvinas, a la compañera, ¿cómo se llama? A Sofía Gatica, no hace mucho tiempo. Sí. Y no solamente la vapulearon, sino que en el espacio siguiente pusieron a Vaquero, el presidente de Monsanto. Claro. No, pero ella misma la pusieron, bueno, en un debate, ¿no? No es un debate. Es que primero te dejan hablar y después te pegan con un piano. Claro, te pegan con una masa. Bueno, pero a mí me parece que de estas cosas, aún a todo riesgo, habría que hablar, porque estamos ante una situación de incertidumbre total. Yo pienso que, digamos, si en el NOA es inviable la agricultura, si hay un deterioro de los suelos tan grande que el dueño de la tierra te agradece que le hagas maíz en su lote, habría que empezar a pensar que lo que se requiere ahí es una agricultura en pequeña escala, una agricultura de tipo familiar o de pequeña producción, que incorpore hacienda, que incorpore cultivos variados. Lo que haría por parte del Estado sería fomentar semilleros, ¿se entiende? Preparando semilla para una eventualidad en que la Argentina tenga que salir de la soja, porque nosotros no tenemos semillas. Claro. ¿Cómo salimos de la soja? ¿Cómo reemplazás? Y yo le decía esto a los compañeros de la UAC, ¿quién asiste? ¿Qué semillero del mundo puede asistir 25 millones de hectáreas de transgénicos? Ninguno. Si nosotros dijéramos, bueno, le dijéramos a Monsanto, está bien, nosotros le compramos la semilla cada año. No puede, no tiene las semillas para 25 millones de hectáreas de transgénicos. No lo tiene nadie, juntando todos los semilleros. O sea que están obligados a permitir que el que hace soja resiembre una parte de su cosecha como semilla. Están obligados. Entonces, ¿qué es lo que arguyen? ¿Cómo hacen ellos para sacar una ganancia? La famosa regalía extendida. O sea, tienen que dejar que el productor resiembre una parte de su cosecha y tienen que lograr que les devuelva un dinero por eso. Ahora, ¿cómo hacen para conseguir que el productor les pague esa regalía después que sembró su propia semilla? Y necesitan la complicidad del Estado y necesitan una ley de semillas como la que están proponiendo, que les permita a ellos, que legitime la entrada de su propia policía en los campos argentinos. ¿Se entiende? Sí. Como pasó en Canadá y en otros lugares, donde Monsanto se introduce en el campo, saca muestras de semillas y entonces acusa al productor de que no le pagó por las semillas que son propias, pero que en realidad son las semillas que había sembrado ese productor, ¿se entiende? Entonces, sí. el, por eso es importante este proyecto de ley de semillas que está circulando y que sería el que aprobarían los Kirchner antes de irse, que es un proyecto que le asegura a Monsanto el patentamiento de sus semillas, pero que también anula la resistencia de los campesinos, porque en un punto dice van a ser exceptuados de estas obligaciones todos aquellos que estén registrados en la Secretaría de Estado, claro, que dirige Emilio Pérsico. Que estén bajo la órbita de Pérsico. Claro, y ahí se ve el negocio, se ve el acuerdo en las sombras entre sojeros y campesinos, que bendijo el obispo Lozano y que ya tienen dos reuniones, una en Añatuya en el mes de abril, si no me equivoco. Y la última en Salta, ¿no? Y la última en Salta, sí. Y que nosotros hemos denunciado en un documento parecido a un documento del GRR de los últimos días, donde decimos que este plan perverso se ha llevado gracias a las complicidades fundamentalmente de los dirigentes del MOCASE y de la vía campesina del Movimiento Nacional Campesino Indígena, que son la vía campesina en la Argentina, que están ligados al movimiento Evita, respaldan la candidatura de Jorge Tayana, claro, y se abrazan con los ojeros como Grobo Copatel y como los de Apresid en estas reuniones, porque se han sacado fotos juntos. Sí, sí, sí. Se han sacado fotos juntos, sino abrazados todos juntos, divertidos, sonriendo, etcétera, etcétera, bajo la bendición del obispo Lozano, y lo que están haciendo es evitar que podamos salir de la soja por el camino que nos proponemos, que es un camino de reforma, que es un camino de repoblamiento del campo, de volver a cultivos variados en estas zonas donde ya no es viable la agricultura, volver a tener pequeños pastores con complemento de cultivos variados, la chacra, algún tipo de chacra adecuado a cada zona que nos permita repoblar el campo, dar mano de obra, tener alimentos sanos de nuevo, salir de la cantidad para entrar en el paradigma de la calidad de nuevo el paradigma de la calidad, y eso lo están evitando justamente estos marxistas desarrollistas, estos tipos como Pérsico, que viene desde la contraofensiva a Monsanto directamente, ¿no? Es raro, porque después ellos gritan contra la derecha y en realidad no es la derecha, es la izquierda que está jugando el papel de la derecha, ¿no? Es muy raro. Por eso yo escribí en Italia, en un diario de la República que fue muy difundido allá, que la Argentina es un laboratorio, porque las cosas que están ocurriendo en la Argentina son extraordinarias. Digamos, el neoleninismo está reemplazando a la derecha tradicional, porque no son los Macri los que están haciendo esto, ¿sabes? Claro. Es gente que estuvo en sectores de izquierda, que estuvo en la contraofensiva montonera, claro, que fueron los radicalizados de los años 70, y que ahora están conduciendo un proceso cada vez más que compromete cada vez más a la Argentina, que ata a la Argentina de pata y mano, como este proyecto de ley sobre comunicaciones, que entrega toda la dimensión de las comunicaciones argentinas a Telefónica abiertamente, ¿viste? No, sí. Es decir, no hay ninguna duda. O sea, es terrible lo que está pasando, y por eso yo también quería hacer alguna mención a ciertos comentarios que hicimos en el último programa, justamente, que fundamentalmente Maximiliano que nos trajo, porque Maximiliano, viste, siempre anda revisando librerías y nos trae algunas joyitas. Sus hallazgos, sí, sí. Sí, algún hallazgo que provoca después un escándalo. Los hallazgos de Maximiliano siempre producen mucha resonancia, ¿no? Sí. Bueno, y encontró este libro, que no es fácil de El último Perón, 40 años después, de Javier Garín, al que no conocemos, pero que parece muy solvente, y que es de Editorial Duncan, que no es fácil de encontrar, El último Perón, 40 años después, que realmente yo lo estoy leyendo, es impresionante, y lo comentamos, porque descubre que los radicalizados de ayer en realidad eran contrarrevolucionarios. Los radicalizados de los años 70 en realidad lo que hicieron fue pavimentar el camino de la dictadura militar, claro, y frustrar una de las experiencias más interesantes de América Latina en aquellos años, que una Argentina que bloqueada, totalmente cercada por golpes militares, claro, un proceso democrático cercado con un presidente anciano, hizo las cosas que después no hizo ningún otro presidente y que nadie había hecho antes. Increíble, porque no solamente alineó la Argentina con los países del tercer mundo, los países neutrales, los países digamos así con los países de no alineados, sino que logró el pacto social. Cerró filas con la oposición, con toda la oposición, para impedir el golpe. O sea, era decisivo el abrazo de Perón con Balbín, era absolutamente decisivo. Y él confiesa que Perón, una de las últimas cosas que le dice a Isabel, no hagas nada sin consultar a Balbín, le dice poco antes de morir, cosa que Isabel no hace. Claramente, sí. Pero le dice, no dejes de consultar a Balbín en todo lo que vayas a decidir. Mira. O sea, y bueno, estas situaciones, y la nacionalización de la banca, el proyecto de nacionalizar el comercio exterior, todo esto era increíble y se hizo en situaciones muy difíciles. Muy difíciles y un periodo de tiempo claro, muy acotado. Claro, y no se hizo con confrontación, confrontando con los otros partidos. Se hizo llegando a acuerdos. Claro. Esto es lo interesante, o sea, el kirchnerismo ha confrontado con todo el mundo, ha creado una situación de divisiones absolutas entre los argentinos. Y absurda. Ha dividido las familias. Claro, Es una cosa increíble la confrontación para nada. Para nada. Para asegurar la recolonización del país, ¿no? Uh-huh. Bueno, y yo también me gusta comentar estas cosas porque hubo algún oyente que han escrito, incluso un tal Pérez, que bueno, que le se sorprende de que nosotros digamos estas cosas, ¿viste? Porque siempre hay algún descolgado que dice, ¿cómo puede ser que ustedes, después de haber dicho tantas cosas inteligentes, defiendan al Perón anciano, defiendan el... Bueno, claro. Estas cosas de que, bueno... Es que sí, bueno, son vueltas que son difíciles opinamos, de comprender. Claro. Nosotros reflexionamos. Sí. Es muy probable que nos equivoquemos en muchas cosas. Pero somos un grupo suficientemente audaz para seguir reflexionando en un mundo que ya no piensa más, o mejor dicho, que piensa repitiendo estereotipos, ¿no? A mí me gustó mucho, y allá en Córdoba tuvimos una reunión con los compañeros, que estaba el compañero Adolfo Goy y muchos otros compañeros que se acercaron al Hotel Felipe II, donde yo estaba, para tuvimos una linda reunión, y yo les contaba de mi gira por España, por Italia, y particularmente por el Vaticano, pero sobre todo el encuentro con algunos intelectuales importantes de España, y yo les decía, realmente, el territorio, hay un territorio propicio que nosotros descubrimos en la Argentina, que es el de la reflexión, el de un pensamiento contestatario, y audaz, que diga las cosas que no se dicen, que revise los supuestos, que realmente también se da en España. Hay pequeños grupos en todas partes que están, explorando este territorio de la contestación, de lo alternativo, ¿viste? Claro, ninguno de nosotros se propone ganar el gobierno, no pensamos ganar elecciones. Nosotros estamos jugando a todo riesgo, y por eso mucha gente nos respeta, porque nosotros no vamos detrás de ninguna candidatura, sino que cuando arriesgamos un pensamiento, siempre nos arriesgamos a que nos peguen, ¿no? Sí. A que digan que estamos locos, que somos necios. Pero bueno, alguien tiene que jugar este rol testimonial y de descubrimiento de nuevas situaciones que hace el GRR en la Argentina y que en España o en Italia llevan adelante otros grupos, otros sectores, otros intelectuales. A mí me parece importante, porque en definitiva es la sal del mundo, ¿no? ¿Entiendes? Claro. Porque los demás, hacer política electoral es fácil. Lo haces con un recetario de ideas estereotipadas. Pero ¿quién descubre nuevos territorios para el pensamiento? ¿Quién dice que las ideas son estereotipadas? ¿Quién deschaba los simulacros y los relatos mentirosos del progresismo, ¿no? Sino aquellos que estamos arriesgando cada día nuestra seguridad. Claro. En la dimensión política y nuestro prestigio personal, a una edad en que podríamos perfectamente estar cuidando a nuestros nietos, y estamos jugándonos intelectualmente todo lo que tenemos, que es nuestra historia, para decir cosas que a los demás les parecen un pequeño escándalo, ¿no? Sobre todo en un país donde todo el mundo repite tonteras, donde el gobierno repite tonteras y simulacros. Bueno, lo nuestro siempre es una especie de escándalo, y el último documento del GRR acerca de la traición de la dirigencia campesina, que se une con los ojeros para asegurar la continuación del modelo de la dependencia, a mí me parece que vale la pena recomendarlo para que los oyentes vayan a Facebook, vayan a nuestras páginas, porque ya tenemos repercusiones en el plano internacional de sectores que han leído este documento, gente muy importante en el mundo que ha leído el documento del Grupo de Reflexión Rural en la Argentina y ha dicho: no tenemos que dejar solo al Grupo de Reflexión Rural en la Argentina. El CRR en la Argentina está planteando situaciones que competen a plano internacional y que nos competen a todos, y que sería bueno que nosotros también opinemos sobre la deriva actual de la vía campesina, de cómo de las primeras luchas de haber sido la organización más importante a nivel global ha devenido en una organización funcional a las corporaciones transnacionales. Bueno, es un tema, han dicho algunos intelectuales muy importantes en México, en Portugal y en otros países, es un tema sobre el cual tendríamos que reflexionar y pronunciarnos, porque no podemos dejar solo al CRR, ¿no? Nosotros también hablamos en el Vaticano con mucha gente, con muchos funcionarios del Vaticano, que nos escucharon y nos dijeron cosas parecidas. Sí, tendríamos que atenderlos más, tendríamos que atender más lo que ustedes están diciendo. O sea, el rol de los líderes religiosos es fundamental para evitar que el planeta llegue a una situación de catástrofe. Pero para cultivar el liderazgo moral de los líderes religiosos, tendríamos que evitar dar soluciones tecnológicas. ¿Se entiende? Seguro, claro. O sea, si el Papa dice que la sociedad de consumo y que ignorar la ecología está mal, pero al lado de él está Sánchez Orondo, que dice que la solución es solucionar es reparar el hambre con transgénicos, yo ya no le creo al Papa, ¿se entiende? Claro, claro. Yo le creo, la postura moral del Papa o de cualquier Papa, digamos, porque hay otros también, como de otras iglesias, digamos, yo le creo al líder religioso si al lado no tiene un ingeniero agrónomo que me esté recomendando más agrotóxicos, ¿entiendes? Entonces, sí, sí. Que se saque de encima la solución tecnológica, que para eso estamos otros, y que diga lo que el mundo tiene que hacer, que para eso están los líderes religiosos. Bueno, esta fue la esencia de la carta que nosotros le presentamos a Francisco. No se meta a decir cómo se soluciona el hambre del mundo. Diga que el hambre de África tiene que ser solucionado. Nosotros somos los encargados de decir que la culpa es de la soja argentina, de los animales que llegan a un precio inferior al África, del land grabbing de los países europeos que compran territorios en África y expulsan a los campesinos. Pero nosotros podemos decirlo. Claro. Usted, el Consejo Mundial de Iglesias, el Papa Bartolomeo de la Iglesia Ortodoxa, tienen que ponerse firmes en otra cuestión, ¿se entiende? Sí, sacarse de encima a los tipos como Sánchez Orondo, que es el canciller de las academias pontificias. Claro, porque recomienda organismos genéticamente modificados para solucionar estos problemas. Claro, porque es importante señalar eso, no es solo un correrse de la cuestión y abocarse solamente a la dimensión espiritual, sino también que dentro de la iglesia hay como una disputa de poder donde están sectores que como Sánchez Orondo que están influenciados por Monsanto, ¿no? O sea, se trata de una decisión, es una decisión política. Una de las embajadas que más hace lobby es la embajada norteamericana en el Vaticano. Claro. Tiene un enorme equipo para hacer lobby. Mira, claro. Como es lógico, entonces algunos compañeros nos dicen, ¿cómo el CRR va al Vaticano a hacer lobby al Vaticano? ¿Y por qué no? Claro. Estamos dando la lucha en todo el espacio, damos la lucha. O sea, en este momento los compañeros en Córdoba están, un intendente o alguien en no sé quién es, que les pidió un plan, digamos hay sectores vecinales que quieren hacer un plan para el Río Tercero, de cómo sacar el Río Tercero, es un pozo de contaminación. Sí. No sé cuántas fábricas hay que hacen 2-4D, además de la cosa nuclear, ¿viste? No, es de terror. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, hay sectores que dicen, bueno, ayúdennos a pensar un modo de salir. Y ahí están los compañeros haciendo un taller, porque nosotros no nos negamos ante nadie a dar una mano. El problema es que son pocos los que nos llaman, porque no les interesa salir de lo que están, porque están haciendo negocios, ¿entiendes? Sí, sí. Entonces, digamos, a mí me parece que, bueno, el documento del CRR en este sentido señalando la traición del neoleninismo, sobre todo en la Argentina, esta alianza del Mocase con Pérsico y con Tayana, aún en el ilusorio caso de que Jorge Tayana pudiera ser el próximo presidente, creo que nos tiene que conducir a ver lo que le ha pasado a Dilma o lo que ha pasado en Brasil, donde el movimiento de los sin tierras respaldaron a Dilma de manera irrestricta, no solamente ellos sino todos los grupos amigos del movimiento sin tierras. Y Dilma, una vez que ganó, lo primero que ha hecho es nombrar como ministra de Agricultura a la jefa de la bancada ruralista. Es como si aquí el Mocase respalda a Jorge Tayana y cuando Tayana llega a la presidencia nombra a ministro de Agricultura a Gustavo Grobopatel, sí, ¿se entiende? Sí, sí, algo parecido. Es un escándalo. Y uno está esperando que Stédile y los compañeros de los sin tierras digan algo, que hagan una autocrítica, algo. No, mantienen silencio, ¿te das cuenta? A mí me parece que estas cosas las tiene que conocer la gente, porque lamentablemente nosotros estamos preparados para enfrentar a la derecha y no estamos preparados mentalmente, no nos dieron el equipo intelectual para poder abordar estas nuevas amenazas en que ciertos sectores de la izquierda están haciendo las cosas que antes hacía la derecha, y es mucho más perverso, porque hacen las mismas cosas pero dicen que hacen otras. A eso le llamamos simulacro, a eso le llamamos relato. Nos envuelven de discursos y en realidad están haciendo las mismas cosas que hacía la derecha y están trabajando para las corporaciones transnacionales, pero nos llenan de discursos, nos llenan de relatos y de simulacros. Bueno, hasta ahí mi editorial. Muy bien. Soy Jorge Eduardo Rulli, este es el programa del Grupo de Reflexión Rural, se llama Horizonte Sur, y llevamos muchísimos años en el aire, peleando contra molinos de viento y contra pensamientos estereotipados, ¿no? Y contra cercos mediáticos también, sí, ¿no? Sí, porque es difícil instalar debates que están, parece que no, o sea, son cuestiones que no se debaten, ¿no? Sí. El tema, por ejemplo, que nos convoca hoy, por uno de los temas que abordamos hoy, el tema del escándalo en la provincia de Chubut, pasa como un escandalete más de corrupción, pero en muchos, digamos, en el circuito oficial de la comunicación, no se instala como un debate que pone en evidencia el nivel de entrega, el nivel de degradación de la democracia. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. La crisis total de un sistema. Sí, sí, sí. Esto está anticipando que hay es una situación final. Algo está pasando que estamos ya en el límite. Sí. Porque es un escándalo obsceno, ¿no? Es la obscenidad. Cuando llegamos a este límite es porque algo hay que cambiar, ¿viste? Acá hay algo que está muriendo y hay algo que están haciendo y nosotros tenemos que ayudar a este parto, ¿no? Y lo que yo quería decir es que, bueno, nosotros lo que hacemos es bastante difícil, ¿no? Pero lo tratamos de hacer con amor y lo tratamos de hacer con humor también, ¿no? Siempre un poco de humor es bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Para sobrellevar esta pesadilla en la que estamos, la única manera de no terminar locos o no terminar con problemas cardiológicos es el humor, ¿no? Y por eso a veces hacemos chistes y tratamos de sonreír y de bromear entre nosotros, porque es muy pesada la carga esta que está llevando la Argentina, que es un laboratorio, realmente la Argentina es un laboratorio del neocolonialismo. Y cuesta aceptarlo. Y muchos sectores bien inspirados, justamente yo estuve también en un encuentro sindical en Córdoba, en un encuentro de capacitación, y vinieron algunos nietos recuperados, que a mí me parecieron unos pibes fantásticos, con padres que eran del PRT, y después vino a confesarme que era de la Cámpora, y que el compañero, pibe, vino a decirme, mira, soy de la Cámpora y estoy en una situación muy difícil, es todo para mí muy difícil, y yo le dije, es lógico, bueno, la verdad es que, claro, debe ser muy difícil, la verdad es que no sé qué decirte, y sí, bueno, y simplemente nos abrazamos, ¿viste? Porque llega un momento que ya no sabes qué decirle a algunos compañeros que los conocimos como militantes y quedaron atrapados en el simulacro, ¿se entiende? A mí antes me daban mucha bronca, ahora me dan pena porque están atrapados, no saben salir, y van a quedar como cipayos, ¿se entiende? Cuando muchos de ellos son buenas personas. Pero realmente para la Argentina de mañana todo esto va a ser una etapa negra, una etapa del colonialismo corporativo transnacional, y hay mucha gente que ha quedado pegada, ¿viste? Y realmente hay muchos pibes que están haciendo, simplemente están, es una lucha escalafonaria, de escalafón, sí, ¿viste? Ellos, muchos pibes salen a pintar para la Cámpora porque están acumulando puntos para que le den un contrato en el Estado. Claro. Es así, mucha militancia de la Cámpora lo que está buscando es un empleo. Es muy triste lo que está pasando y la gente tiene que saberlo, ¿eh? Y entonces y comprenderlo para saber cuáles son los desafíos que tenemos que resolver y cómo salir de esto, ¿eh? Porque no ganamos nada con enojarnos con el pibe, ¿se entiende? Seguro. Porque el pibe, claro, además no tiene memoria, y no tiene memoria porque faltaron dos generaciones de desaparecidos políticos y desaparecidos materiales que no le han podido transmitir cuál es la memoria de este país. Y bueno, y para eso estamos como GRR siempre al servicio del que lo necesite. Bueno, compañeros. Bueno, Jorge. Cualquier cosa me llaman, dale, estoy a disposición. Te agradecemos mucho esta comunicación. Abrazo. Saludos a todos ahí en Marcos Paz. Y bueno, nos encontramos el sábado que viene, ¿sí? Muy bien, gracias y un abrazo a todos. Un abrazo, adiós. Ahora vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a aprovechar para meditar un poco estas reflexiones. Y enseguida volvemos con más Horizonte Sur. Bueno, estamos de vuelta en Horizonte Sur. Están escuchando ustedes FM La Caterva 97.3. Esto es Horizonte Sur, el programa del Grupo de Reflexión Rural. Nuestra vía de comunicación es el 4302-6394, el teléfono de la FM La Caterva, que transmite desde el barrio de Barracas. También pueden ustedes comunicarse a través de nuestro Facebook, nuestra página de Facebook, que es Grupo de Reflexión Rural, donde pueden encontrar información, notas, también documentos, el último documento del Grupo de Reflexión Rural acerca de la construcción de la coexistencia entre el modelo de la soja y el modelo de la agricultura campesina, cooptado de alguna manera por la Secretaría de Agricultura Familiar de Emilio Pérsico, que estuvo comentando hace un rato Jorge Rulli. Y a propósito de lo cual, tenemos que decir que nos enteramos de que ya llegó la valija, apareció la valija de que Jorge Rulli había perdido en el avión, en su gira, en su viaje a Córdoba. Así que bueno, ya le parece que le comunicaron la noticia. Agradecemos mucho a Aerolíneas Argentinas, que seguramente estuvo escuchando este programa y se apiadó de la situación de Jorge, que bueno, ya parece que se va a reencontrar con sus pertenencias. Estamos seguros de que le mandaremos un agradecimiento a Don Recalde, que está también a la Cámpora, como señala acá Maximiliano Mendoza. Un saludo, Maximiliano, que nos estás escuchando seguramente. Así que bueno, estamos también en comunicación con una comunicación telefónica que tiene que ver con bueno, este escándalo que ocurrió en la provincia de Chubut, que es, digamos, pone en evidencia el lobby empresario, el lobby de las transnacionales mineras, que presiona para modificar el proyecto antiminero que había surgido de una consulta popular en la provincia de Chubut. Y que bueno, ahora vamos a ver los detalles. Estamos en comunicación con Roberto Cabeda, él es de CTA de Puerto Madryn, ¿sí? Y él está siguiendo la marcha de estos acontecimientos desde allá. Roberto, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Sí, sí, perfectamente. ¿Qué tal? Te saluda Sergio Murias, ¿cómo estás? Un gusto escucharte y un gusto estar en este programa, ¿no? Bueno, un placer para nosotros también. Bueno, un placer escucharte, pero también estamos indignados, escandalizados con esta noticia. Supongo que y sabemos que en la provincia de Chubut también esto ha indignado los ánimos, sobre todo de la gente que venía, que en las asambleas y en los sindicatos había venido apoyando esta iniciativa antiminera, ¿no? ¿Cómo lo viven ahí? Sí, en principio fue muy fuerte, ¿viste? Porque es algo indignante, te supera, te desborda, pero con eso hay que hacer algo y organizarnos, así que el jueves hubo una marcha multitudinaria. Estamos hablando de la ciudad de Rawson, otra marcha en Esquel impresionante también, desbordó las calles. Hay que transformar la bronca en organización, eso es lo único que se puede hacer frente a esto. Que vos, yo te escuché que comentaba lo del teléfono, que creo que bueno, los oyentes y la gente lo debe ver, es una imagen donde se ve que en plena sesión está con un gerente de una minera, una multinacional minera, está intercambiando la posibilidad de modificar, acordar, y acuerdan que después el ejecutivo. Se ve, es realmente, en realidad todos sabemos cómo funciona esto, ¿no? La entrega, la dependencia, claro. Pero claro, cuando lo ves así en directo es un golpe brutal. Un golpe que hizo que la gente salga a las calles. Sí, sí. A tal punto que este jueves 27. Nos convocamos, el Valle se convocó a una movilización en la ciudad de Rawson, y se cumplían 2 años de la represión, que un mismo 27 nos había, como asamblea en aquel momento nos oponíamos al marco regulatorio, querían zonificar, y bueno, se cumplían 2 años, nos convocamos ahí, y la legislatura de la provincia, particularmente los 15 diputados que habían votado esta entrega, dijeron que no se sentían seguros, así que no sesionaron. Fueron. Mira. Es aberrante. Sí. Pero además debe ser particularmente doloroso esto, porque en realidad en esa sesión, y corregime si me equivoco, la legislatura, digamos, estaba tratando el proyecto que a partir de una iniciativa popular se proponía suspender o prohibir toda actividad de megaminería contaminante, megaminería de corte extractivista, ¿no? Minero extractivo, sí. Transnacional, y fue a partir de ese proyecto, ¿no? que digamos, a partir de la modificación de ese mismo proyecto, fue que se terminó aprobando algo que iba, no sé, en otro sentido. O sea, no fue que presentaron un proyecto propio, fue usaron el mismo proyecto. ¿No? Inclusive en la Cámara se genera una discusión, porque dice, apruébese la iniciativa popular. Claro. ¿Qué iniciativa popular? Le modificaron, son 7, digamos, le modificaron el 90% de los artículos diciendo exactamente lo contrario. Claro. Entonces, ¿me entendés que es una burla? Y una utilización nefasta. La incapacidad, ¿no? Porque hay dos cuestiones. Una es el proyecto en sí, pero es la primera vez que en la provincia de Chubut se lleva adelante una iniciativa popular, con lo que entendemos que es el ejercicio de la democracia en forma directa, ¿viste? Claro. Lo que hicieron es negarla. Lo que hicieron es ratificar aquello de que se gobierna a través de el pueblo, solo gobierna a través de su representante. Claro. Entonces, como no les dio la cara para decir esto y negarnos la, digamos, negar la iniciativa y decir, bueno, desaprobarla y después tratar otra cosa, lo que hicieron es la prostituyeron completamente. Eso. Y hicieron la aprobación de eso. La verdad que fue eso, también fue parte de este circo que montaron en complicidad con las empresas mineras, porque es un todo. Sí, claro, un todo que está todo enrevesado. Sí. Estamos hablando del diputado Gustavo Muñiz, que fue el ocasional sorprendido, sí, ¿no? Sí. En esta fotografía Gustavo periodística. Muñiz. Gustavo Muñiz, que representa a la ciudad de Trelew, ¿no? Sí. Y desde el Frente para la Victoria. Sí, porque además en realidad es, algunos compañeros hablaban que era el ejemplo más grande del gatopardismo. Claro. Asumen por un lado, después son del otro, van y vienen, llega un momento, en su mayoría conforman lo que nosotros denominamos el fraude para la victoria, ¿no? Que armaron acá, un fraude para la victoria de las multinacionales. Pero sí, fue muy muy triste. Inclusive un diputado dijo, no estoy de acuerdo, pero voto a favor de... ¿Viste? Increíble el nivel de degradación, el ¿no? El grado de... Sí. De degradación. Pero esto por un lado tiene que ver con el fraude a la democracia, a la voluntad popular, pero la entrega que hicieron, le abrieron la puerta a la entrega de como con un número moderado. Estamos hablando de 4 millones de hectáreas que se le van a entregar a estas empresas transnacionales en la provincia de Chubut. Estamos hablando de cuántas empresas, cómo se conforma este lobby empresario. 1.600 proyectos mineros. 1.600 proyectos mineros. Así que imagínate de lo que estamos hablando, ¿no? Un queso gruyer. Sí, bueno, Jorge Rulli nos hablaba de las noticias que tenía de la provincia de Santa Cruz. Claro, porque estuvimos con él cuando salió un informe de la minería. Planes sociales. Nos llevan a ese camino, ¿no? Claro. Planes sociales que son, de alguna manera, la contracara, ¿no? De este vaciamiento poblacional que sufre el territorio, este vaciamiento del territorio, sí, con el consiguiente quiebre, ¿no? De la identidad territorial, y que permite o legitima, ¿no? O crea los ánimos y las condiciones necesarias para que después los planes sociales, ¿no? Vengan a apaciguar situaciones de necesidad creadas por este tipo de, de desarrollos, ¿no? Y ahora, digamos, ¿cómo es en el proyecto de ley se trata una zonificación, ¿no? Claro, abren graciosamente la puerta a lo que ellos llamaban, el marco regulatorio, las mineras venían planteando zonificación ya, digamos, zonificar. Zonificar significa, digamos, identificar las áreas. Claro, ¿qué libres ocurre, digamos, para tener una idea? La provincia de Chubut tiene, como podríamos decir, tres grandes franjas. Una es la cordillerana, otra es la meseta, que es la más amplia. Claro. Y otra es la costa. La población, que no es enorme, se asienta mayormente sobre costa y cordillera. La meseta es lo que ellos llaman zonificación. Claro. Y es ahí donde piensan asentarse en principio. Este es el juego que ellos tienen. Ellos pretenden que 200, 300 personas definan el uso del agua de toda la provincia, porque además los cauces acuíferos, son muy pocos, con los cuales... Claro. Se alimenta toda la provincia, ¿no? Así que bueno, bajo esa premisa están desarrollaron este proyecto de ley que llama en 120 días a zonificar, ¿no? En 120 días. En 120 días. Esto nada, es inminente, nada. Sí, inminente. Sí, ya está cocinado además, ¿no? Porque claro, cuando se hablan de estos plazos es porque ya está cocinado. Tienen concordancia. Claro. Nosotros estuvimos con una marcha enorme en la ciudad de Rawson, que era una ciudad muy muy tranquila. Fuimos hasta las puertas del canal provincial para tratar de salir a expresar, viste, si era tal la bronca, y están bloqueados a que podamos salir mínimamente de forma pública, así que terminamos casi en un ingreso hacia el canal y terminamos saliendo mínimamente. Es muy difícil, es como que todo el aparato se corporiza, ¿viste? Se transforma en una gran corporación que defiende los intereses de un modelo que es extractivista, que en principio nosotros lo sufrimos como el tema de la megaminería, pero es ojero, ¿no? Sí, es agrominero exportador, ¿no? Tal cual. Pero además ambos sectores... con muy, muy baja calidad a un precio brutal. No es que tuvimos en algún momento un modelo agroexportador, pero no es comparable con esto. Claro. Esto es bruto. Además tiene la calidad, la capacidad de destruir el territorio de una manera perversa. Claro. Y además tiene que ver, esto que te decía de la provincia dividida en tres grandes franjas, con la entrega y el despoblamiento del campo, ¿no? Uh-huh. Nosotros tenemos procesos de cierres permanentes de escuelas en la provincia, que son las pequeñas escuelas de las aldeas rurales, que se fueron cerrando. Esto ya se inicia con la dictadura, digamos, no es un proceso nuevo, pero que lo que hacen ahora es darle una vuelta más de tuerca y reforzar esto, ¿no? Porque la ciudad aparecería como la gran alternativa para que estos territorios inmensos se les entreguen a las corporaciones para que hagan y deshagan. Sí, mencionas lo de las escuelas rurales y pienso, ¿no?, en este latiguillo de campaña, digamos, las iniciativas este caballito de batalla, que es que cuando construyen tantas nuevas escuelas, ¿no?, cuando propagandizan la construcción de cientos de nuevas escuelas. Yo la verdad que no sé si alguien se ocupó, seguramente hay algún trabajo, alguna investigación, de sacar la cuenta, digamos, de tener en cuenta digamos, todas las escuelas rurales que quedan abandonadas, ¿no? Porque digamos a la suma de digamos de nuevas escuelas, por ejemplo, también habría que descontarle todas las escuelas que quedan abandonadas a partir del despoblamiento y del abandono de los pueblos rurales, ¿no? Claro, claro. Bueno, mira, una cosa, datos, sí. Son viejos, pero para tener una idea de que este proceso no es nuevo, ¿no? Sí. Del 57 al 82, ajá, 48 escuelas rurales se cerraron en la provincia. Solo en la provincia, claro. Solo en esta provincia, claro, entre el 57 y 82. Mira. Es impresionante. Vos ves el territorio y claro, esa población, esto continúa, estamos disputando porque quieren cerrar una escuela de un paraje de pescadores muy cercano, la quieren cerrar, porque, bueno, es el despoblamiento la práctica. Claro. Y por eso inauguran escuelas en las ciudades. Claro, claro, se inauguran nuevas en las ciudades, en las, justamente, como vos bien apuntás, en las ciudades, pero quedan abandonadas la de los pequeños pueblos. Este es el proceso, para la entrega del territorio, porque es una entrega del territorio... Claro, es el sacrificio del territorio, ¿no? Como, o sea, la zonificación es, en nuestros términos, esto, establecer zonas de sacrificio, ¿no? Donde hay que, de donde hay que eyectar a la población y que permiten, bueno, terminan financiando estos, los desarrollos, ¿no? El desarrollo, la infraestructura que está al servicio de una de un esquema de extracción, ¿no? Y de exportación, mira, de commodities. Tenemos el caso de, digo, porque es un caso puntual, así, teníamos en Cerro Cóndor, que es una localidad del interior, donde ahí está cercano, se está manteniendo y está que se cierra, que no, siempre el mismo proceso que está vinculado a la población de una escuelita. Había una mina de uranio, Los Adobes. Que durante años, bueno, ya está cerrada, y que a partir de pobladores que ocupan que ocupaban esos territorios y que los ocupan todavía, que se relacionaron con Javier Rodríguez Pardo, compañero, sí. Y le decían, mira, no sé qué me pasa con los animales, con las ovejas, porque se les cae el pelo y quedan enganchados en las matas. Así que fueron a ver, y la mina de uranio de Los Adobes nunca había tenido remediación. Y los esto no solamente los animales, los pobladores. Claro. Frente a esto se terminó haciendo un documento que lo firma la CENEA, que es el PRAMU, el programa de reparación de minas de uranio. Sí. Donde reconocen que está contaminando, le ponen la firma, dicen, bueno, pero no podemos hacer nada, y frente a eso lo que hacen es terminan haciendo un cerco de alambre. Esa es la respuesta. Un cerco de alambre para parar la radiación, con un cerco de alambre, un claro. Un cerco de alambre para parar que las chivas, sí, y las ovejas, sí, sí, no se acerquen más, pero no, se entiende, es criminal, sí, lo que van a hacer. Sí, sí. Por eso necesitan un territorio donde nadie intervenga, digamos, ¿no? Ahora, frente a eso, lo que ocurre es que todos los cauces, el gran cauce de agua, que es el río Chubut, está atravesado, atraviesa la provincia. Atraviesa la meseta, claro. Entonces los pobladores decimos, esto no lo pueden decidir un grupo en alguna región despoblada. Esto es una discusión provincial en todo caso. Pero bueno, claro. Por eso creemos que lo que se están poniendo, no en riesgo, digamos, ¿no? Porque creo que estos sujetos, no sabría cómo llamarlos, a estos diputados, creo que mira, ni en las épocas de Bandora había entrevistas con esas características. Después no van a estar, por supuesto, ¿no? Claro. Sí, después, bueno, claro. Estamos en esta pelea. Tenemos noticias de que desde las asambleas ciudadanas, en particular la abogada de las asambleas, Silvia de los Santos, sí. Va a presentar, o ya presentó, no estoy tan actualizado, una denuncia penal contra el diputado Muñiz. Sí, puntualmente sí. Sí, sí, porque estamos pidiendo que se vete la ley, no solo por el contenido, sino por las características, el marco que se dio, por creemos que... Sí, pero bueno, por la forma en la que fue parida, claro, ¿no? Esta ley fue nació ya fraudulenta, nació como ahora, una estafa. Lo que pasa es que frente a un gobierno fraudulento es tan complejo, ¿no? Sí. Creo que están dispuestos a sostenerla, justamente como lo hicieron el otro día, yéndose, no sesionando, escapándose, a espaldas al pueblo, ¿no? Sí, claro, claro. Así que lo único que nos queda es la movilización en las calles, la organización, transformar la bronca en capacidad de organización, y en ir informándonos, porque esto es una cuestión de que están entregando el futuro de generaciones, ¿no? No es una cuestión actual, sino, sí, sí, que atañe a la vida de nuestros nietos. De nuestros nietos, sí, sí, sí. No tiene ningún pulito, Y además que también se consolida un modelo, porque fíjate que un 29 de diciembre También aprobaron en la provincia de Río Negro, aprobaron, ellos también tenían prohibido por cianuro, por uso de cianuro, digamos, en la megaminería, la aprobaron. Santa Cruz ya la tenían, ahora esto suma, Neuquén lo tienen, ahora esto suma Chubut. Con lo cual, en realidad, están entregando la Patagonia, ¿no? Sí. Territorialmente estoy hablando. ¿No? Sí, claro. Estas corporaciones se instalan, desembarcan y después, bueno, tenés que ver cómo las parás, porque después gobiernan. Claro, después instalan, después gobiernan, porque, digamos, después se establece lo que se llama el mecanismo de las puertas giratorias, ¿no? Los funcionarios, los técnicos, los directivos de esas empresas terminan ocupando cargos públicos y cuando salen de ese ciclo político vuelven al circuito corporativo y así, ¿no? O sea, es un ciclo, una vuelta... Se fortalece a sí mismo, claro. Tiene esta capacidad de crecer y de fortalecerse, así que... Bueno, desde acá, Roberto, entonces nos comprometemos, vamos a estar siguiendo el tema, porque este es un tema que tiene que instalarse en el debate nacional, creemos, así que desde el Grupo de Reflexión Rural vamos a seguirlo, desde este programa también seguramente vamos a destinar sucesivas entrevistas, sucesivos espacios en los próximos programas a seguir la marcha de esta lucha de la provincia, sí, que tiene que ser una lucha de todo el pueblo nacional, ¿no? Porque sí, se trata de un territorio nacional, no es una cuestión que se restringe solo a lo local, o sea, parte no, de lo local, pero que claro. Tiene el territorio es un territorio integrado a una nación, ¿no? Tal cual. Así que bueno, te agradecemos mucho. Quería mandarle un saludo muy grande a Jorge, disculpame. Sí, dale. Un enorme cariño y un abrazo de los compañeros. A Jorge Rulli, que estuvo acompañándonos y aportándonos la mirada de un grupo de gente que él representa, que viene trabajando en esto desde hace muchos años, ¿no? Sí, desde hace muchísimos años y sí. Entendemos que es un preclaro en algunas cuestiones él y ese aporte para nosotros fue muy importante, así que quiero acercarles un abrazo enorme a todos ustedes y en particular a Jorge. Bueno, muchísimas gracias. Jorge te está escuchando, así que estará en este momento recibiendo muy muy contento tu saludo. Roberto Cabeda, te agradecemos mucho esta comunicación y bueno, de nuevo, te mandamos un abrazo y vamos a seguir el tema, ¿sí? Dale. Muchas gracias, Roberto, y ahora nosotros nos vamos a una pausa musical y enseguida volvemos con más Horizonte Sur. Campesinos sueltan sus semillas, delegan su alimentación, y delegar su alimentación es estar arrodillado mendigando comida. No podemos entregar nuestra semilla. La semilla es el mecanismo de resistencia del campesino. Es su vida. No podemos hacer depósitos de semillas en centros e instituciones públicas que están comprometidas con las transnacionales. Venden los países, las tierras y, lo que es peor, entregan sus campesinos. Cada semilla en la bolsa de un campesino es una manera de actuar y construir patria diferente. Si yo tengo semilla en el bolsillo, yo tengo independencia, autodeterminación. Campesino que emigre con pertenencias y que no lleve semilla, conoce la miseria, la desolación y la muerte. Campesino que no lleve bienes materiales, pero que lleve semillas, construirá riqueza. La semilla es la riqueza para construir los demás bienes materiales, ser independiente, autónomo. La semilla liberta gente. No podemos soltar nuestras semillas, no podemos comprar semillas de otro. Cada campesino tiene que transformar la sociedad con sus diferentes tipos de semilla. Y cuanto más las semillas sean diferentes, más resistencias diferentes. Cada semilla diferente en un bolsillo de un campesino es un fusil diferente. Y cada semilla es una bala de resistencia. El saber, el conocimiento, las balas transformadas en semillas libertan pueblos. Y así entonces terminará la violencia. Solamente donde faltan comida habrá violencia. Donde hay desigualdad de recursos hay violencia. Donde hay falta de distribución de tierra hay violencia. Donde hay cada vez más ricos y concentración de tierra hay violencia. Donde hay falta de semillas y comida hay violencia. Entonces no podemos generar violencia. ¿Y cómo no generamos violencia? Teniendo semillas para comer. Bueno, volvemos a Horizonte Sur, el programa del Grupo de Reflexión Rural, y ahora estamos en comunicación con un miembro de la Asamblea de Andalgalá, ¿sí? La Asamblea El Algarrobo, que es la asamblea que se encuentra, digamos, resistiendo la megaminería, ¿no? Y estamos hablando con uno de sus miembros, que es Brian Chailes. Digo bien, ¿me escuchaste? Te saluda Sergio Murias. ¿Brian? Sí, buenos días. ¿Qué tal? Está bien. Como vos decías, somos de la Asamblea del Algarrobo y estamos acá en el acampe frente a la Corte de Justicia, pretendiendo que se visibilice nuestra lucha. ¿Sí? Sí, sí. Están entonces en la Suprema Corte. Ustedes presentaron un amparo, ¿verdad? Recurso de amparo, sí. Que hace 2 años aproximadamente, un poco menos, que está durmiendo en la Procuraduría General y no tenemos respuesta hasta el momento. Entonces, por eso la intención de hacer el acampe pacíficamente frente a la Suprema Corte, para que se vea, se visibilice la causa. Y la problemática nuestra es, como se llama, que es un pueblo que se niega a desaparecer literalmente. Somos aproximadamente 20.000 personas las que vivimos en Andalgalá. En su gran mayoría se oponen a los emprendimientos mineros porque saben lo que significa. Sería el fin para Andalgalá, porque partamos de lo básico: nos dejan sin agua. Al usar millones de litros de agua por día, nos dejan sin agua. Claro. Después, todo lo que sea contaminación por cianuro o los químicos que usen, es secundario, digamos. Lo básico es la falta de agua. Claro, el agua es el tema fundamental. Contanos, Brian, digamos, ¿cómo está, digamos, que el proyecto en Andalgalá, que fue aprobado por la Secretaría de Minería de la provincia, allá en Catamarca, está operando ya? ¿En qué estadio está esa explotación? La empresa lumbrera está realizando una explotación bajo la lumbrera. Bajo la lumbrera, claro. Sí. Ellos están explotando desde el año 97. Claro, desde el año 97. Y bueno, a casualmente una de las experiencias del supuesto desarrollo minero que prometen. Con las experiencias del Lumbrera no queremos más de ese desarrollo minero. Claro. De 17 años a la fecha, Candaigalá está cada vez más pobre, las personas tienen más problemas de salud cada vez más. En Candaigalá hay un completo abandono por parte de del Estado provincial, las escuelas están en estado calamitoso, los hospitales igual, no hay profesionales. No puede ser que en Candaigalá, trepando tanto los casos de cáncer, que ellos le argumentan a cualquier otro factor, no haya un oncólogo. Alergista no haya uno, siendo que antes, por el clima que tenía Candaigalá, no, nadie tenía problemas de alergia. Claro, hoy en día todo el mundo conoce un alérgico, claro. Todo el mundo sabe o padece alguna alergia. Y nadie, claro, y nadie tenía cáncer también, por lo menos no. Nadie, aparte de una población tan pequeña en comparación a la ciudad de 20.000 personas. El cáncer era uno entre nada. Hoy en día todos los conocemos, algún vecino, tenemos algún pariente que está sufriendo casos de cáncer o decesos por el cáncer. Lo más triste de esto también es que el Ministerio de Salud niega las estadísticas. Al no haber oncólogos, las personas que pueden hacerse los tratamientos salen a hacerse los tratamientos en la capital de la provincia, claro, o inclusive en otras provincias. Entonces no quedan estadísticas en la localidad. Aparte, cuando las personas que fallecen en el departamento, como es el caso de la mayoría, no figura cuál es la verdadera causa de la complicación, o sea, figura por qué falleció. Por ejemplo, un fallo respiratorio, cardiorrespiratorio, pero no que era consecuencia del cáncer. Claro. O sea, se niegan los datos, se niega la realidad. Lo que intentan hacer es espantoso. Sí. Dime la pregunta, por favor. No, estaba reforzando, comentando lo que decías, ¿no? O sea, se niegan los datos, se niega la realidad, y de esa manera, digamos, se invisibiliza la existencia y el sufrimiento de un pueblo, ¿no? Ya no es una cuestión solo estadística. A toda forma buscan silenciarlo, claro, callar la protesta, porque a los compañeros que son empleados judiciales o todo tipo de empleados estatales, sufren directamente amenazas, sanciones, amenazas de despido, por solo hecho de manifestarse en contra de este emprendimiento. Pero lo único que tenemos en claro es que nosotros estamos defendiendo la vida, que nos negamos a desaparecer, porque sabemos que si nos dejan sin agua, desaparecemos. Aparte, lo más espantoso, si vale el término, que sabemos que están todo esto planificado, claro, porque hablamos de Pinceo 16, un proyecto de explotación que sería más concentrado, más rico que la misma Lumbrera y Agua Rica. Eso se ubica geográficamente donde nosotros tenemos edificadas las casas, donde nosotros vivimos. Entonces, por parte de la Secretaría de Minería de la provincia, aprobar la exploración y decir que en caso de darse la explotación se tendría que indemnizar a la población es una sentencia de muerte para los que no nos queremos ir. Claro, están básicamente significa comprar la vida y la salud de la población, ¿no? O sea, se está previendo la indemnización, pero los proyectos siguen. Entonces no aclaran cuánto sería la indemnización, claro, cuánto darían a cada persona. Aparte, hay personas como yo que nacimos ahí, que no hay dinero que alcance, no nos queremos ir de ahí. Claro, no está en discusión, ¿no? O sea, no está en discusión. No, ¿Cuánto vale que vos te vayas de tu lugar, de tu tierra, de tu hogar, del pueblo que te vio nacer, ¿no? Claro. El desarraigo no lo niego. Aparte, ¿cómo se llama? Supuestamente nos den la fortuna. Yo no me quiero ir de ahí, pero no va a ser eso. Con la indemnización lo único que pasaríamos a hacer es a aumentar los números en las zonas periféricas, en las villas. Claro. No, no, yo no quiero salir de mi casa por capricho de un gobernante de turno. Sí, sí, sí. Por un gobernante de turno que quiere hacer negocios con una multinacional. Claro. Ellos se van y después nosotros qué. Brian, ustedes también presentaron una nota en la Procuración General de la Nación, ¿no? Que sí. Está a cargo de la doctora Alejandra Gis Carbó. La cuestión es que en la Procuración está el expediente de la causa contra la mega minera en Andalgalá. Claro, entonces esa denuncia está cajoneado desde hace más de un año. Y ya van a ser 2 años. Entonces, y la doctora Alejandra Gil Carbó, que es un cuadro que está completamente alineado con el Frente para la Victoria y desde una postura absolutamente servil a las políticas que se trazan desde el Ejecutivo. Entonces es está difícil, ¿no? Está difícil. Es difícil. La perspectiva de luchar contra eso, ¿no? Sabemos cómo se llama, que es una pelea muy desigual por poderes económicos muy grandes. Tristemente vemos los serviles, los funcionales, que son algunos funcionarios y autoridades, que algunos jueces hasta inventan causas contra compañeros. Entonces sabemos que en teoría lo que nosotros definimos como justicia en Andalgalá no existe. Claro. Que un juez salga a inventar causas con testigos falsos no es justicia. Que los nuestros expedientes no se muevan y los de ellos sí, no es justicia. Sí, es una lucha totalmente desigual. Bueno, y ustedes están entonces acampando en la Corte Suprema, ante la Corte Suprema. ¿Cuál es el plan? ¿Cómo ven los próximos días? ¿Con qué fuerzas acá cuentan? Completamente pacífico. Sí. Tenemos pensado realizar distintas actividades esta tarde. A las 18:30, si el tiempo ayuda, tenemos pensado de hacer una charla de lo que es específicamente mega minería. Bien. Así todo el que no conoce o se interesa por la temática se viene, habla con nosotros y le vamos explicando. Bien, entonces. Y el día de mañana y otros eventos que en este momento no los recuerdo bien, pero tendrían que darse una vuelta aprovechando el fin de semana, y estamos todo el tiempo, si quieren hablar con nosotros o con la gente que nos está dando una mano. Muchos son andalgalenses radicados acá momentáneamente, así que si no hablan con nosotros pueden hablar con ellos. Bien. Pero la cuestión es que difundan el mensaje, es lo que pedimos, que se interioricen, que se informen y sepan por qué estamos acá, y que creemos que estamos en un derecho, haciendo valer nuestros derechos a la vida, al modo de vida, al agua, a todo. Y a la tierra, ¿no? Y al derecho a poder vivir, vivir en el lugar donde naciste, y el lugar que consideras que es tu casa, ¿no? Aparte sabemos que la Constitución nos ampara en eso, la Constitución Nacional nos dice que somos libres de elegir a dónde queremos vivir y el modo en el que queremos vivir. Por eso es otro motivo por el que nos aferramos y decimos que no queremos que una empresa con un par de cómplices nos impongan el supuesto desarrollo que ellos dicen que da. Pero las pruebas demuestran todo lo contrario. Claro, porque lo que parece que está como criminalizado acá es el negarse a al supuestamente inevitable desarrollo, ¿no? El desarrollo industrial. Lo que está castigado es pretender seguir viviendo como vivieron tus padres, tus abuelos, como se vive tradicionalmente, vinculado a la tierra, ¿no? teniendo parece ser un crimen querer vivir de la forma en que vivimos desde que hace generaciones. Lamentablemente hoy en día parece que eso es ser criminal, porque nos ponen aparte de difamarnos al tratar de decir que somos fundamentalistas, ambientalistas, que nos negamos al desarrollo, al progreso. La pregunta nuestra principal es, ¿desarrollo para quién? ¿Progreso? ¿Qué tipo de progreso? Claro. Porque si nos guiamos solamente de la prueba existente de Alumbrera, en nuestro caso, en Catamarca, este tipo de desarrollo lo vieron dos o tres familias y el resto de la población está padeciendo las consecuencias. Lo mismo, hay muchos casos de minería en todo el país, que los pasivos ambientales que dejan. Puede ser negocio hoy, pero las consecuencias las viven las generaciones futuras. Claro que sí. En la salud, en la identidad, ¿no? En la identidad territorial. Porque es eso también, sí, ¿no? Lo que está en juego. Es tu propia identidad como parte de una comunidad que está arraigada en un pueblo y que ese arraigo determina directamente la forma de vida, ¿no? La forma de vida que tienen derecho a mantener y que no, digamos, nadie tiene el derecho a que se imponga desde afuera en pro de una de un supuesto desarrollo, y que ya tenemos, digamos, ustedes son un caso testigo de que la mega minería no trae mejoras para la población local, no trae el prometido desarrollo ni mucho menos presencia del Estado, digamos, sino justamente todo lo contrario, como bien señalas vos, es el Estado contra la sociedad civil, ¿no? Contra ustedes que están organizados ahí. Bueno, entonces invitamos a los oyentes, entonces esta tarde ustedes van a estar, digamos, bueno, ustedes están acampando todo el tiempo. Aparte, ahí en Plaza Lavalle estamos haciendo junta de firmas. Me faltaba ese pequeño detalle para pedir que presentar todo eso para que se apure el expediente. Estamos realizando junta de firmas acá, y en la mesita informativa le explicamos cuál es la firma, para qué la firma, y todos los tipos de folletos que estamos repartiendo acá para la información. Bien, bárbaro. Entonces, queda entonces difundido. Te agradecemos, Brian, entonces, esta comunicación. Espero, bueno, desde Horizonte Sur seguimos esta lucha, y porque es parte de lo mismo, ¿no? Parte de la construcción de la resistencia, ¿no? Para defender el territorio y la voluntad de los pueblos de aferrarse a la vida y defender la vida y la forma en la que pretenden vivir, ¿no? Así que, bueno, te agradecemos, Brian, esta comunicación. Hasta otro momento, te mandamos todo el apoyo de Horizonte Sur y de todo el GRR. Y bueno, cuando quieras estamos a tu disposición. Y bueno, a disposición de todos los compañeros de la Asamblea del Algarrobo. Gracias por el espacio, y la difusión, porque si sabemos que nos ayudan, que están con nosotros, no podemos decir lo mismo de los grandes medios de comunicación que estuvieron en reiteradas oportunidades en la puerta del frente y ni siquiera vinieron a decirnos nada, así que muchísimas gracias por difundir el mensaje, y cualquier cosa seguimos en contacto. Bueno, te mandamos un gran abrazo, Brian. Hasta luego. Gracias. Bueno, era Brian Chaile de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá, en diálogo desde el Palacio de Justicia en la Plaza Lavalle, donde está acampando la Asamblea, y nos contaba de su lucha y de cómo esta lucha está invisibilizada por los grandes medios de comunicación y bueno, que vienen luchando no solo contra las transnacionales, sino contra un Estado provincial y un Estado nacional que, digamos, parece representar más los intereses de ese capital que la voluntad popular, ¿no? Bien, vamos a ir a una pausa y ya volvemos con más Horizonte Sur. Bueno, volvemos a Horizonte Sur por FM La Catarba 97.3. Bueno, para terminar este programa, ya el último bloque, vamos a escuchar un audio, una entrevista a Jorge Rulli, que se emitió como parte de una entrevista hecha por los amigos de Hecha la Ley, Hecha la Trampa, un programa que se transmite por FM del Este, Radio Comunitaria de Santa Fe. Ellos todas las semanas destinan un espacio a la campaña No nos patenten la vida, que es una campaña que está apoyando el Grupo de Reflexión Rural contra el proyecto de ley de semillas elaborado por el Poder Ejecutivo, en particular que viene de la Secretaría de Agricultura Familiar. Una campaña que, bueno, con dificultades pero con muchas adhesiones, viene apoyando y motorizando también el Grupo de Reflexión Rural. Así que, bueno, Jorge fue entrevistado en este programa y vamos a escuchar entonces algunos minutos, un fragmento de esta entrevista. Nosotros proponemos sabiduría popular, conocimiento campesino, semillas criollas, es decir, la continuación y el perfeccionamiento de lo que hemos venido haciendo en los últimos 11.000 años. Escucha la dulce frecuencia. Así damos comienzo al micro semanal de la campaña No nos patenten la vida. Esta campaña que, bueno, está promoviendo y difundiendo los argumentos para que esta ley, esta reforma de la ley, no sea llevada a cabo como se pretende. Y hoy estamos en contacto telefónico con todo un referente, uno de los iniciadores del Grupo de Reflexión Rural, Jorge Rulli, a quien le damos la bienvenida al programa. ¿Cómo te va, Jorge? Cecilia, desde la 95.7. Gracias por llamar, ¿eh? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, estamos dándote pie para hablar sobre los argumentos. A mí me gustaría hoy hacer hincapié en el tema de los modelos alternativos a la producción que, bueno, hoy por hoy tiene el pie puesto en la Argentina, ¿no? El modelo sojero. Todo ese de los modelos alternativos es un tema, ¿no? Es un tema de reflexión y de debate, por no decir de discusión también, porque justamente estamos en un momento muy particular del desarrollo del capitalismo, que está tomando nuevas formas, parece más amenazante que las que tenían. De hecho, viste, la presencia de China en todo el mundo es terrible como fábrica del mundo, pero también, no solamente como fábrica del mundo, sino también como inspiradora de un modelo de una especie de capitalismo asiático muy fuerte, viste, con horarios extensos, sin mayor protección ni derechos laborales, viste, eso se nota que viene, va influenciando a todos los países, ¿no? Cuando Rajoy en España habla constantemente de la necesidad de competir, ¿cómo competir con los chinos? Difícil. Trabajando por el plato de comida, ¿entendés? No hay otra manera, no te lo pueden decir claramente, pero ¿cómo se puede competir con los precios chinos? Es impensable. Bueno, y esto va tiñendo todos los pensamientos políticos, ¿no? Y bueno, y en la Argentina, sobre todo en los gobiernos de América Latina, que se llaman a sí mismos progresistas, hay un discurso muy fuerte en el sentido de industrializar la ruralidad, ¿no? Y la presencia de de la biotecnología, digamos, de las semillas transgénicas, que en realidad es la industria central que le queda a los Estados Unidos. A los Estados Unidos hoy le queda la industria del armamento y la biotecnología como cosas de ellos. Después lo demás, todo chino, ¿no? Entonces, hay una cuestión muy importante allí que a nosotros nos lleva a preocuparnos cada vez más por la defensa del mundo rural, ¿sí? Porque el mundo rural tiende a desaparecer y la cultura del hombre viene del mundo rural, ¿no? Y yo estuve ahora en Italia, en España, y dan pena los pueblos abandonados, los esfuerzos de algunos jóvenes por repoblarlos, ¿viste? Pero es un esfuerzo heroico, ¿eh? Los jóvenes que vuelven al campo, pero en el campo en general hay solamente ancianos. Y si no es el campo industrializado, como el de la soja en la Argentina, con maquinaria, ¿entendés? Con gente que, bueno, que siempre que sepa manejar el tractor, ya está. Ahora, para sacarme, no es lo mismo, hay que entender, hay que saber, hay que ser buen recorredor, reconocer la hacienda, hay mucha cosa que saber que hoy prácticamente la gente que sabía todo eso está desaparecida o vive en las grandes ciudades del narco, ¿entendés? Se ha perdido en la miseria, en la indigencia, en los planes asistenciales, bueno, todo esto a nosotros nos preocupa. Entonces, y lo que ha surgido, ¿se me está escuchando? Sí, perfecto, Jorge. Bueno, lo que ha surgido, sobre todo en centros académicos, es esta cosa de la agroecología, ¿no? Que está bien, todos hemos abrazado la agroecología porque era, bueno, era la alternativa. Lo que pasa es que nosotros hoy la estamos poniendo en discusión, ¿viste? Como estamos poniendo en discusión algunas cosas de Altieri, que es el inspirador. Altieri es un chileno que vive en California, en una universidad norteamericana, y desde allá ha difundido la agroecología. Ahora, el tema es que hay una preocupación del capitalismo por los campesinos, por la agricultura familiar. La FAO ha señalado este año como año de la agricultura familiar. Hay un esfuerzo gigantesco por ocuparse de la agricultura familiar y eso entraña una gran violencia. Se están metiendo en un tema en que no solamente no conocen, sino se están metiendo desde lo académico y desde lo urbano en una cosa que les es totalmente ajeno. Y uno se pregunta por qué. Bueno, y esto nos preocupa. Y muchas veces se apoyan en que la agroecología permitió hablar de lo orgánico y de la agricultura familiar desde un punto de vista del diseño y de cómo planificar, que se nos hizo claro a todos, ¿no? Entonces, es como la agroecología permitió un camino, de alguna manera es lo que estamos nosotros tratando de entender, cómo se llegó a un punto en el cual, al final, los campesinos y los agronegociantes terminan en la misma mesa, en acuerdos de coexistencia, como dicen ahora, ¿no? Como dice el obispo Lozano, que ha convocado a unos y a otros y han encontrado, como se han encontrado reiteradamente para acordar cosas, pero esto también viene inspirado desde la FAO, está apoyado por el Vaticano. Entonces, bueno, es preocupante, ¿viste? Y como parte de todo esto surge en la Argentina un proyecto de ley de semillas que asegura el patentamiento para las grandes empresas, les dice que toda la biodiversidad es un extenso campo donde se pueden hacer negocios. Todo eso es normal. En toda América Latina están las grandes empresas están fomentando ese tipo de ley. Ahora, el proyecto argentino, que también es una versión local de lo que se llama la ley Monsanto, trae una excepcionalidad, que es un punto, si no me equivoco es el 34, en que dice que serán exceptuados las generales de esta ley todos aquellos campesinos y agricultores familiares que están registrados en la Secretaría de Estado correspondiente. O sea, todos los que se han anotado con PERSI, con el Ministerio de Agricultura, pueden seguir teniendo semillas propias o yéndolas a cambiar a una feria. ¿Qué queda en evidencia? Queda en evidencia que hubo un acuerdo, que hubo una evidencia que ahí hay un negocio, ¿viste? Que te estaba quedando. Bueno, yo, esto es general para todos menos para vos. ¿Por qué? Porque con vos arreglé antes, evidentemente. Y bueno, todo un tema. Y ahí surge una cosa, bueno, y claro, nadie se hace cargo. Nadie se hace cargo, por supuesto, pero bueno, ahí surge todo un tema de que y que se nos da a nosotros como que no solamente tenemos que cuestionar el proyecto de ley de semillas, que es el proyecto Monsanto, sino que tenemos que cuestionar los acuerdos paralelos y lo que llaman la coexistencia entre ambos modelos, que es la fundamentación político-social de este proyecto, ¿no? Y así surgió esta campaña. O sea, nosotros consideramos que la coexistencia en realidad es imposible, ¿viste? Es un acuerdo entre dirigentes y que va a llevar, es como meter el zorro en el gallinero, ¿no? Y pensar que vamos a ponernos de acuerdo, ¿viste? Bueno, y lo dijimos en el Vaticano, incluso, porque el Vaticano ha respaldado esto, con esta cosa del cristianismo light, que dice, bueno, tenemos que amar y hay que hablar y entenderse, sentémonos en la misma mesa, Grobo Copatel, Monsanto, el Mocase, lo que sea, ¿viste, no? O el MST de Brasil, ¿viste? Bueno, dice, espera, vamos a conversarlo, porque yo puedo. Se supone que si la iglesia son pastores, tienen ovejas, y a mí me parece bien que el obispo de la iglesia ame al lobo y respete al lobo, la vida del lobo. A mí me parece maravilloso que amen al lobo, pero hermano, tu manada, lo que vos estás protegiendo son tus ovejas. Vos podés amar al lobo, pero no al punto tal de entregarle las ovejas, porque entonces estás traicionando a tu grey. Y esto lo dijimos, y se lo dijimos a Turson, que no es responsable de él, pero se lo dijimos a gente del Vaticano muy importante. Entiendan que se está traicionando a las propias ovejas, que son los feligreses los que van a la iglesia, y se los están entregando al lobo, y esto no tiene nada que ver con amar al lobo. ¿Por qué? Que amen a Grobo Copatel, pero que no le entreguen a los campesinos. Esta es la cosa, ¿no? Bueno, todo un tema, no sé si se comprende la... No, perfecto, perfecto. La escala humana con la escala que tienen en la cabeza las multinacionales es incompatible desde todo punto de vista. Claro, eso, pero, a eso... Pero a veces resulta difícil explicárselo a alguna gente que no tiene una cabeza política, ¿viste? Que ve en el mundo como una cierta candidez. Entonces hay que buscar imágenes fuertes para que entiendan que no es así. Porque ahora... Del otro lado, me gustaría detenerme en este punto, ¿no? Porque uno de los argumentos que se utiliza para tomar una decisión política en lo que implicaría que los modos de producción sean a favor de la vida, desde el humano hasta todo lo que lo rodea y lo que lo sustenta, que la agroecología, lo quieras llamar, sea a escala extensiva. Ahí es como que deja claro. Si lo hacemos a escala extensiva, ya entramos en serias dudas. Siempre hemos discutido esto por ejemplo, en Argentina hay reglamentos y leyes que certifican la producción orgánica. Pero es para exportar. Bien, escuchábamos entonces la participación de Jorge Rulli, en el programa Hecha la Ley, Hecha la Trampa, de la radio FM del Este, radio comunitaria de Santa Fe, así que mandamos unos saludos y agradecemos porque son otros comunicadores que se ocupan de mantener en la arena pública la campaña no nos patenten la vida. Bueno, y con esto finalizamos el programa de hoy. Espero que la hayan pasado bien, que les hayan interesado los contenidos de hoy, y como siempre los esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana por FM La Caterva 97.3. Gracias Bernardo Elfman, el productor. Gracias Yanni, que estás en los controles. Quien les habla, Sergio Murias, y bueno, y los esperamos en la próxima emisión de Horizonte Sur. Gracias.